Eva Duarte, que este martes 26 de julio se cumplieron 70 años de su paso a la inmortalidad. Y ahora voy a presentar a Norma Durango. Norma Durango fue directora del Museo Evita y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, en donde yo no tengo la suerte de conocerlo al museo, pero que la verdad que después de lo que me han contado la gente que lo han visitado, es maravilloso. Pero no lo voy a contar yo, seguramente lo va a estar detallando Norma Durango. Hola Norma, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, muchas gracias por llamarme, muchas gracias también por la presentación. No, por favor, realmente es un honor también, ¿no? Estar a cargo de un museo que tiene en su interior tanta historia de una mujer que fue tan representativa. Absolutamente, yo siempre digo que el museo Evita, esa casa histórica, fue sanador para mí, porque vos sabés que yo estuve a cargo del museo entre mis dos vicegobernaciones, que tuve una enfermedad muy grave, un cáncer, y mientras hacía el tratamiento, después de la operación y las quimio, Cristina Álvarez Rodríguez, su sobrina nieta, que es mi amiga, hermana, me propuso hacerme cargo del museo, y la verdad que junto al museólogo y aparte del equipo que todavía persiste, lo dimos vuelta al museo, hicimos de él un lugar más que un recordatorio, sino un reconocimiento a su trabajo, porque este museo sale del museo, ¿no? Por la potencia simbólica que tiene. Recién me contaba tu compañero que estuvo admirado. Exacto. Y toda la gente de La Pampa que me conoce y viene al museo me manda WhatsApp, mensaje, diciendo, ¿cómo no había venido antes? Porque de verdad que es conmovedor. ¿Y querés que te cuente un poco la historia de ese museo? Por favor, por favor. Porque te digo, Norma, uno cuando ha ido, por ejemplo, cuando va acá a Toay, al Museo El Gorosco, en mi caso cuando he ido a Altagracia, al Museo del Che Guevara, siempre se habla, ¿no?, de ese fantasma, como que hay un espíritu muy fuerte en esos lugares, en donde en algún momento pasaron esas personas tan destacadas, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive ahí en el Museo Evita? Mira, hace más de 20 años, porque el museo cumplió 20 años, pero hace más de 20 años, alrededor de 23, 24 años, un grupo de familiares, de la familia Duarte, por supuesto, de amigos, de compañeros, yo todavía no me había incorporado a ese grupo, pero se propusieron contar la historia de Evita al mundo, con testimonios, con investigación, con donaciones, con mucho trabajo de investigación, y lograron conseguir esa casa que era de la familia Calabaza, pero que en la época de Evita había sido de la Fundación Eva Perón, una casa de recibimiento para la gente que tenía problemas, lo que hoy en día también se está haciendo con las mujeres que sufren violencia, con las que tienen problemas, con la diferencia de que Evita la inauguró en el medio de la Recoleta, trajo a la gente humilde, muy humilde, a los niños, a las mujeres que venían a hacer trámites, a las que sufrían de violencia, en esa maravillosa casa, que ya cuando la conozcas te va a impactar, y de verdad que la transformó en un hogar, porque esta es la diferencia de Evita con muchos de los que hoy y antes también militan. Ella cambió el paradigma de ver al otro, siempre le daba lo mejor. Nosotros tenemos la vajilla en el museo, la ropa que ella misma vestía, porque ella decía que sus bracitas la querían ver bella, y es verdad, porque vos no sabés la cantidad de testimonios que yo he recogido a lo largo de esos 4 años, donde la recuerdan no solo como una benefactora, la recuerdan bella como si fuera un hada, ¿no? Esto que estoy contando, que parecería una superficialidad, tenía una importancia fundamental para el recuerdo que se ha permanecido a lo largo de la historia. Cuando ella creó el hogar de tránsito, ahora me salía, el hogar de tránsito número 2, porque así se llamó ese lugar, ahí había para que las mujeres pudieran alojarse temporariamente, porque en aquella época se les conseguía trabajo de inmediato, para que los niños que estaban con problemas, para las mujeres que estaban enfermas y tenían que venir a Buenos Aires o hacer algún otro trámite. Es decir, era un verdadero hogar transitorio, un hogar de tránsito para recibir a aquellas mujeres que, imagínate, hace 70 y 72 años venían a Buenos Aires y estaban realmente con mucho problema. Hoy en día todavía es difícil venir a Buenos Aires si nunca viniste, y sobre todo hacer algún trámite. Sí. Así que bueno, nos propusimos hacer este museo y empezamos a sobre todo la familia Duarte empezó a trabajar para que se convirtiera en el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón. Así se le podría dar un título oficial. Claro. Finalmente salió la ley, se creó el instituto y de ahí empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar. El museo consta de 12 salas que van contando el itinerario de la vida de Eva, desde su nacimiento en Los Toldos, su llegada a Buenos Aires para ser actriz, su participación como gremialista, porque Evita ya venía con un don, con un espíritu combativo y de trabajar por la justicia, por la justicia social. Ya siendo actriz, ella había organizado el sindicato de actrices de radionovelas, porque ella era una actriz de radionovela, aunque también hizo alguna publicidades de televisión. Sí. Y bueno, así conoció a Perón, y en realidad ella no cumplió el papel de primera dama decorativa. Claro. Realmente ya lo creo, ¿no? Rompió esquemas con eso también. ¿Cómo? Rompió esquemas. Rompió absolutamente esquemas, empezó a trabajar por las mujeres, porque ella fue la primer feminista, más allá de que hoy muchos la discuten, pero ella fue la que visibilizó a las mujeres, les dio identidad, les dio el documento. Recordá, pensá que hace 72, 73 años las mujeres no tenían documento, no podían votar, no podían elegir ni ser elegidas, y todo eso lo logró Eva Perón con su fuerza, con su sensibilidad, con su poder, porque era la mujer del presidente, pero ella, la verdad, que más allá de ser la mujer del presidente, trabajaba todo el día. Por lo menos tres despachos les conozco. El del Centro Cultural Kirchner, que estuve antes de ayer, que lo han armado precioso con montones de alusiones a su trabajo. El de uno que está, me parece que en Belgrano, no tengo muy claro, y el del Correo también. Uh-huh. Ella tenía varios despachos donde trabajaba también para acercar a la gente, no para que la gente se acercara a ella, sino que ella se acercaba a la gente. Y bueno, entonces el museo tiene eso, ¿no? La importancia de que para que las nuevas generaciones la conozcan, y yo creo que lo estamos logrando, porque es el museo más visitado de la ciudad, esto dicho por el propio gobierno de la ciudad. Y la verdad que muchos de los turistas que vienen son jóvenes que vienen a conocer, a interiorizarse de la vida de Eva. Y realmente es una casona. Acá estoy en la página y tenés hasta la posibilidad de ver en 360 grados ir entrando, hasta esa posibilidad tenés, para el que quizás no viaja seguido como yo, y es maravilloso realmente poder ver esto, y cacho de casona, realmente. Preciosa, preciosa. Así que imagínate vos, esa casona, un trabajo como para poner a Evita en valor, y Evita custodiándome cómo no me iba a curar de mi enfermedad. La verdad que se hacen muchísimas actividades. Cuando yo estaba, hicimos la primer feria del libro peronista, y ya lleva 11 años la Feria del Libro Peronista, que se hace en noviembre y que es de un éxito impresionante. Pero más allá de la cantidad de personas que van, lo que siempre nos llama la atención es la cantidad de libros que tocan el tema del peronismo. Un peronismo que es difícil de explicar, ¿no? Porque es muy difícil ser original cuando uno habla de Evita, porque todos parece que sabemos lo que fue su vida, cómo vino de los toldos, bueno, cómo se hizo actriz, cómo sí. Lo conoció en el Luna Park a Perón. Pero lo que nosotros queremos mostrar en el museo, más allá de esa historia, es su personalidad, su sensibilidad, esa capacidad de tener ideas adelantadas a la época. Totalmente. Ser capaz de transformar, porque ella era... Y esa tenacidad. Pero nunca había hecho ni siquiera el secundario. Imagínense, estamos hablando del 50, del 51, del 47. Entonces, la verdad que ella era de una inteligencia impresionante, pero esa inteligencia la unía con su sensibilidad, porque era una mujer que despertaba pasiones. Cuando fue a Europa, nunca en la Gran Vía de Madrid se habían reunido tanta cantidad de personas, y se reunieron más de 1 millón de personas. Cuando ella sale a saludar a la gente, y la gente agradecida, porque por la guerra estaban pasando una hambruna terrible y Argentina les había mandado granos. Y ella fue, y la verdad, el mundo, España, Alemania, Italia, la saludaba agradecido. No, y realmente Norma tenía una tenacidad, cosas, esa sensibilidad y esa inteligencia dada a partir de también que ella vivió esa miseria, vivió esa necesidad en carne propia, y esas ganas de transformar y trabajar para transformar eso. Por eso creo que eso es lo que la hacía tan grande, ¿no? Eso de ponerse en la piel de quien estaba sufriendo y transformarlo y luchar por eso con una tenacidad totalmente aplaudible, porque se le frenaba, no le tenía miedo a nada. Absolutamente. Evita era amada y odiada a la vez, ¿eh? Vamos a decir que la brecha, la grieta, como se dice hoy en día, no nació ahora. La grieta nació hace mucho, mucho antes que Eva y Perón, pero con Evita se profundizó también. No te olvides que cuando estaba enferma había un mural que decía "Viva el cáncer". Entonces, de verdad que era, ella no importaba nada y seguía para adelante. Y hoy que estamos atravesando una situación difícil como país, como gobierno, Evita más que nunca nos une, porque ella está en el corazón del pueblo, es la abanderada de los humildes, y una mujer que cambió la historia. Totalmente. La cambió, mira, hace unos años, más de 7, 8, fui con Cristina Álvarez Rodríguez a Frankfurt cuando se hizo la Feria del Libro del Mundo y invitaron a la Argentina para que sea el país homenajeado. Y nos pidieron dos cosas, algo de Maradona, que creo que se llevó la pelota, no sé, la familia llevó cosas, y el trajecito emblemático de Eva. Así que como nosotros la ropa de Evita no se saca del museo, excepto por una situación muy especial y con cuidado y seguridad muy especial, fuimos con Cristina y llevamos el trajecito emblemático de las fotos, ¿no? Sí. Bueno, cuando bajamos en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, tomamos el vehículo que nos llevaba al centro y en la ruta entre el aeropuerto y la ciudad, los inmensos carteles con la foto de Eva. La foto que es la tapa de La razón de mi vida, la del trajecito negro con la flor rosa. De verdad que nosotros nos largamos a llorar, porque impresionante cómo la conocía la gente y cómo la admiraba y cómo la saludaban a Cristina, que es su sobrina nieta. Impresionante cómo en el mundo se conoce a Eva Duarte de Perón. Qué lindo lo que contás, Norma. Y yo te tengo la duda, ¿cómo es llegar a dirigir ese museo pensando, vos fuiste una gran gestionadora cultural también aquí en nuestra provincia, y me pongo a pensar y me pongo en tu cabeza en, bueno, me siento acá, ahora, ¿qué puedo aportarle, no, a este museo que ya no tenga, no? ¿Cómo fue tu posición ahí apenas asumiste? Bueno, cuando yo llegué, el museo ya estaba hermoso, pero tuvimos que modernizarlo un poco con Gabriel Miremón, el museógrafo, que después yo lo llevé a La Pampa para hacer el Museo Marín en Penel. Y empezamos a poner los vestidos, porque los vestidos estaban un poco como escondidos, digamos, ¿no? Claro. Y solamente se mostraba un vestido negro precioso que ella utilizó cuando fue a ver al Papa al Vaticano. Y nosotros empezamos a ver, hay cientos de vestidos, cientos de zapatos, cientos de sombreros, y empezamos a mostrarlos, a hacer vitrinas, y eso atrajo mucho a la gente, porque junto al vestido contamos la historia del día que lo tenía puesto, por qué lo tenía puesto, qué había hecho ese día con esa ropa que tenía puesta. Además se empezaron a poner videos. La tecnología ayuda mucho a que el museo cada vez esté más moderno, obviamente. Y también hay cientos de donaciones. Yo he llevado donaciones de La Pampa, por ejemplo, muñecas, juguetes, porque en todo el país ella repartía juguetes, y la gente, mucha, la ha guardado. Llevé una carta que le escribió Evita a mi padre, porque querían hacer un monumento y ella le escribió diciendo no gasten plata en monumentos. Estaba más centrada ella que los fanáticos, entre ellos mi padre. La carta se la mandó a mi padre y está en el museo. Y qué sé yo, cochecitos, está la cocina a leña inmensa, donde se hacía la comida para los que estaban alojados, chicos que estaban alojados, camitas, y todos los días, te digo, llegaba alguien que contaba una historia de Eva, o porque le había ayudado, o porque le habían entregado una casa, o porque le había escrito y ella les había contestado, porque ella trabajaba hasta las 4 de la mañana. Ella se enfermó porque creo que se pasó, como decimos hoy, ¿no? Se pasó de rosca, trabajando tanto, todo el día contestaba las cartas, impresionante. Nosotros somos compañeras de Alicia Renzi, la hija del famoso Renzi, que fue su secretario toda la vida, y ella le encargaba todo a Renzi, y Renzi se encargaba de cumplir con los deseos y los mandatos de Evita. Realmente, cuando vos te empezás a escuchar lo que te dice la gente todavía hoy en día y lo que te llevan, por ejemplo, hace dos o tres días viste que hubo una marcha de las antorchas. Bueno, nosotros tenemos una antorcha original del día que murió, con las antorchas. Nos regalaron ahora el 20, vale, regalaron a la institución, ¿no? Una filmación que fue recuperada de una casa de un cineasta donde se filma el funeral cuando ella falleció. ¿Sabés que en toda la Argentina no hubo una flor? Porque todas las flores vinieron acá, cuadras y cuadras y cuadras de flores en homenaje a Evita en su sepelio, en su funeral, ¿no? Claro. No, realmente, Norma, es maravilloso lo que contás y es maravilloso ver. Nada, yo ya me estoy, mientras vos me estás contando esto, yo estoy mirando imágenes acá de fondo de lo que están pasando. Estás mirando los juguetes, la cocina inmensa. En este pasé por el, estoy paseando y estoy viendo, por ejemplo, un jardín de como de invierno. Un jardín de invierno español. Español, exactamente. Y si sigo para voy a bajar unas escaleras. Mirá lo que te voy diciendo, te lo voy detallando. Bajar las escaleras y vas a ver la cocina. Claro, ahí está, ¿viste? Mirá la cocina. La cocina inmensa. Y tenemos toda la vajilla, o parte de la vajilla, por supuesto, y mucha vajilla que estaba en la CGT. Y un día me llamó Moyano, me acuerdo, y me dijo que en el subsuelo de la CGT, creo que era la CGT, no quiero meter la pata, pero por ahí era, había cualquier cantidad de bandejas de plata, y que me daba la mitad, me regalaba la mitad. No. Así que también las incorporamos al patrimonio del museo. Una vez fuimos a Mendoza, a la escuela hogar, porque esa también es otra preocupación que tenía Evita, la educación de los chicos que vivían lejos de los pueblos de las ciudades. Y las escuelas hogares, como la nuestra, que lamentablemente está en manos de militares, se construyeron en todo el país. Y la única que funciona como escuela todavía está en Mendoza. Y un día fuimos con Cristina, no me acuerdo, era un acto, y fuimos a verla, y la directora de la escuela tenía arriba de unos placares todavía cosas que ni siquiera había abierto por temor, por viste, esa cosa que genera Evita, que tanto respeto, ¿no? Y sí. Por supuesto que yo me subí a ver una escalera y empezamos a bajar las camisitas que le daban a los varones, las camisitas celestes, que les habían hecho todo un agujerito donde decía Fundación Eva Perón. Mirá la maldad, ¿no? Las mallitas para las nenas, porque las mandaban a Chapalmalal o a Embalse. Sí. Pensás que las primeras vacaciones de los niños se crearon en la época de Perón y Evita. Claro, es verdad. Así que, no, es maravilloso, maravilloso. En Santa Rosa tenemos, no voy a dar el nombre porque a ella no le gusta, pero tenemos la primer reina del trabajo. Cuando Evita fue a Europa, encontró a las mujeres tan deterioradas, pensá que estaban saliendo o estaban en plena, estaban saliendo claro. De la guerra. Y las mujeres campesinas estaban terribles, estaban deterioradas, con las ciudades destruidas. Y entonces ella dijo, ¿cómo? Las argentinas no están así. Y creó un paradigma diferente al de hoy, la reina del trabajo. Claro. Que se elegía en cada una de las provincias. Y yo creo que fue la primera reina del trabajo en Santa Rosa y todavía vive. No, hay que deschavarla para que cuente un poco de esa historia, por favor. Cuenta, pero no le gusta decirlo, no. Norma, y yo te hago una pregunta más personal y es, bueno, fuiste vicegobernadora, fuiste secretaria de Cultura, estuviste dirigiendo el museo. ¿Te queda algo más que vos digas? Bueno, fui senadora también. Senadora, es verdad, senadora mandato cumplido, pensé que lo había mencionado al principio. Digo, ¿quedó algo que diga Norma Durango, me falta Mira, cumplir siempre esto? Siempre faltan cosas por hacer, no cargos. Yo ahora me estoy tomando un año sabático, que la verdad, en este momento estoy en Buenos Aires, me hacía mucha falta porque yo tuve muchos problemas de salud, el estrés que te produce la gestión pública, si sos responsable, si te levantás todas las mañanas con el propósito de trabajar, y por supuesto que nunca conformás a todos, pero yo estoy conforme conmigo misma porque creo haber hecho una gestión honesta, y con mucho compromiso. Pero este año me lo estoy tomando sabático. La verdad que cuando me levanto a la mañana y veo que no tengo mucho por hacer, me parece mentira. ¿Y no te da cosita? Años y trabajando tanto. Y sí, ¿cómo? ¿No te da cosita de decir, extraño hacer un poquito más de actividad, me falta algo? No, porque yo estoy convencida. Eso no significa que vaya a dejar de... Yo sigo militando, voy al partido, ahora vamos a organizar con Liliana Robledo el grupo de mujeres del partido. Yo lo que no tengo es un cargo ahora, pero trabajar por el peronismo y tratar de ayudar a los que me... Vos no sabés la cantidad de mensajes que yo recibo por Messenger del Facebook. Y sí. Impresionante, uno que me pide una cosa, uno que me pide, y a veces puedo contestar, solucionárselo, y otras veces no, pero sí, en realidad sí, estoy pasando una etapa como nunca pensé que iba a pasar, pero bueno, tengo un gran reconocimiento y sobre todo tengo la conciencia tranquila de que he hecho el mejor trabajo que pude, ¿no? Totalmente. Y ahora, y también teniendo en cuenta, bueno, todo este trabajo que has realizado, ¿cómo vivís ahora las elecciones que se van a venir el año que viene, teniendo en cuenta la ley de cupo femenino ahora? Ahora sí o sí va compartida la cosa. Vos te tocó ser vicegobernadora y compartir, pero... ¿Se puede llegar a tener gobernadora con la mayoría de hombres? Claro, solo con el cupo. Bueno, a eso quería ir. Bueno, ¿y ahora? No, ahora va a haber mitad y mitad. Todavía, por ejemplo, en el Congreso Nacional, no, el recinto no se va a completar con 50 y 50, porque como se renueva parcialmente, en La Pampa se renueva todo. Pero a nivel nacional, vos viste que nosotros, las provincias, renuevan una parte de los diputados y los senadores no. Los senadores en esta elección del 2023, no sé, a ver, estoy pensando, no estoy queriendo meter la pata, no se renueva. No, es cada dos años. Se renuevan los diputados. Exactamente, es diputados. Una parte de los diputados. Pero, o sea que va a tardar unos años el recinto a nivel nacional de tener mitad y mitad, porque solo los que van entrando nuevos tienen que respetar la paridad. Así que en La Pampa sí va a haber paridad. La Pampa siempre ha sido adelantada en ese sentido, y aunque a las mujeres siempre nos ha costado llegar, yo no soy la más indicada para decirlo porque he tenido el cargo, uno de los cargos más altos que ninguna mujer en La Pampa ha tenido, que ser vicegobernadora, ¿no? Pero, y además nosotros somos prestigiosa provincia en relación a las leyes con perspectiva de género. Hemos tenido legisladoras como Silvia Gallego, como Pocha Russell, inclusive de la oposición. La Pampa siempre ha sido pionera en ese sentido, ¿no? El otro día en el museo me encontré con Dora Barrancos y con Liliana Händel, y bueno, ellas decían eso justamente, La Pampa siempre se destacó por tener mujeres fuertes y mujeres que visibilizaban nuestros derechos. Por supuesto que ahora, con la paridad, seguramente vamos a tener más. Seguramente que sí, Norma. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, y si bien vos decís que seguís trabajando y todo ahí, primero el descanso para no pasarse de vuelta, como decimos siempre, y después volverte a tener ahí. Bueno, muchas gracias. Pero estoy bien, estoy muy bien. Creo que me merecía un descansito. porque, bueno, mi salud siempre ha sido frágil cuando he estado muy estresada. Así que un saludo a todos los oyentes y en especial a ustedes dos. Un abrazo enorme. Gracias.